Papayal, mira, ven y disfruta, suena el Papayal. Y sigue la rumba. Papayales y papayalas en todo el mundo, buenas noches, Quito, Ecuador y el resto del país que nos escuchan a través de la 940 AM o también a través del dial de la www.radiocce.com. Es un privilegio y un placer volvernos a encontrar este día martes, ya 23 de mayo aproximadamente. Estos días ya acabamos el mes, se posesiona un nuevo gobierno, se posesiona un nuevo presidente. Terminamos una semana supuestamente, según el Inami, de muchas lluvias, empiezan los calores. Pero como nunca puede faltar el Papayal musical a tus oídos, trayéndote lo mejor de lo mejor, la mejor de la música, lo mejor de los comentarios, los mejores artistas y en fin, un sinnúmero de cosas que tenemos para ti este martes. Estamos a la espera que venga nuestro compañero Don Lord, Don Byron, que está ya cerquita, está cerquita. Pero no queremos dejar de pasar en alto a la gente que siempre se conecta con nosotros, que nos escucha los días martes. Y mandamos un saludo inmenso, gigantesco a la gente que como siempre nos está escuchando, como Adriana Navarrete, Alejandra, Alejo, Alex Truroat, que es una banda amiga que también vino por aquí por el Papayal Musical. También nos escucha Álvaro Medina, nos escucha Andrés Terán, nos escucha también Arroyo Fernando y también nos escuchan fuera del país, en Brasil, así señores, en Brasil nos escuchan allá, no me acuerdo si es Río de Janeiro, nuestra amiga Nidia que nos está escuchando, bueno, nos escuchó aquí, le gustó el talento ecuatoriano y reproduce todos los días martes del Papayal Musical. Señoras y señores, queremos arrancar con la buena música hasta antes que llegue nuestro amigo Lord. Así que vamos a empezar con algo positivo. Puedes empezar a conectarte, a comunicarte por nuestras redes. A través del Facebook nos buscas como El Papayal Musical. Puedes escribirnos también al 099-8873-149. O también puedes escribirnos a la página de Facebook como El Papayal Musical. Puedes dejarnos tus comentarios, si quieres pedir una canción, si quieres mandar saludos, lo que tú quieras. Hoy día martes arrancamos con lo mejor de lo mejor. Queremos dejarte también que puedas escucharnos por la 100.9 Radio Cultura, que es la nueva frecuencia que estamos haciendo pruebas para lo que se viene más adelante. No te despegues de la señal del Papayal Musical. Hoy día martes arrancamos con algo de Descomunal. Y esto es Punto Sin Retorno, señoras y señores, en el Papayal Musical. Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui. Nadie quiso contar, nadie dijo una palabra. Verdad engañosa y fatal, que jamás vas a soltar un secreto al revés. Dime quién lo va a entender. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es ese fondo musical de telenovela? Por ahí los que recuerdan Pasión de Gavilanes dicen, ¿pero qué está sonando en el Papayán Música? ¿Qué está pasando? Ya no traen artistas. Parece que estuvieran haciendo grabado, están haciendo Sin Ganas, un día el Tesoro, otro día el Estefio, otro día ni sé qué, otro día el Betancourt, ahora ni sé qué reggaetón, ni sé cuánto. Después vino un chilpayate poniendo hip hop y reggaetón lento. ¿Qué le está pasando al Papayal? Y si usted dice, y nosotros estamos corroborando eso con esta música, pues déjeme decirle, señoras y señores, que estamos nada más y nada menos poniendo este fondo musical para hablar acerca del tema de hoy, que es basta ya, deja ya la novelería. Y eso de la novelería aplica en muchos temas. Un poquito del fondo para que recuerde. Entra en ambiente. Nadie me lo quita, si seré yo su dueña. ¿Quién no recuerda estas canciones? ¿Quién no recuerda esta música? No, todo es intencional. Nada ponemos en vano. Nada se pone porque sí. Todo tiene un propósito aquí en el Papayán Música. Hoy día estoy solo, no nos acompaña nadie todavía, no viene Don Lord, estamos sin controles. Estoy solito yo de DJ, estoy solito yo de locutor, estoy solito de investigador, de auditor, de todo estoy yo solo. Pero hablando acerca de basta ya de novelería, no estamos hablando netamente de la novela que usted ve en el 8, en el 4, en el 2. No, señores y señores. Estamos hablando acerca de las cuestiones o las situaciones que las hacemos porque están de moda. Ser novelero, ¿qué es esto de ser novelero? Ser novelero podríamos acotar o podríamos describir que es una forma popular de repetir lo que la gente está haciendo. Una forma también convencional de quedar bien con el resto. De que si algo está sonando en la radio, es poner esa canción en su celular. Que si están de moda los pantalones verde limón, usar un pantalón verde limón, aunque le quede o no le quede. Que si está de moda peinarse tipo brocha. Si está de moda utilizar un arete, ponerse arete. Si está de moda el tatuaje, etcétera. Hablemos de novelería al hacer algo que está de moda. Y nosotros llegamos a ese punto. Y no solo en vestimenta, sino en pensamiento. También puede ser incluso en formas de actuar, en formas de pensar, en formas de educar, en formas de incluir, etc. Específicamente hablando de la ropa, vamos a decir que la novelería es algo, podríamos decir, innato en el ser humano, ¿no? Puede ser una característica propia del ser humano, ser novelero, porque así empezamos todos. Nadie puede lanzar la piedra al aire diciendo que nunca fue novelero porque es una mentira rotunda. Todos hemos sido noveleros en algún punto de nuestra vida. Alguien o todos hemos querido parecernos a nuestro artista favorito, a nuestro actor favorito, qué sé yo, incluso al profesor de matemáticas favorito, a todo lo que usted quiera que veía común, ente un patrón para seguir. Entonces empezamos a repetir tendencia, quizás se le decíamos hoy que bien se le ve la chiva, vamos a buscar la chiva, que bien se le ve los pantalones apretados, usted la mandaba a meter. Entonces hacemos eso para vernos igual. El punto en la vestimenta es que llegamos a ridiculizar ciertas cosas para... No, ahí estamos llegando con Lord. Ah, justo llega usted al meollo del asunto. Vea, el 2, este. Don Lord. Buenas noches. ¿Cómo buenas, le baila, vea? Buenas noches, bailando. ¿Qué? ¿Bailando es la misma noticia? Poco yo. Seco el clima esta noche. ¿Poco sudoroso? No hay sudoroso. Lluvia, lo bueno. Lo bueno que no hay lluvia. ¿Qué se cuenta, don Mario? Estaba aquí locutando solo, haciendo de controles solo. ¿Qué anda de DJ? Poniendo música. De multifacético. DJ Culebra. Don Byron, estábamos hablando acerca de la... estoy de DJ aquí, por eso me confundo. Dele. Acerca de la novelería. ¿Qué opina usted acerca de la novelería? ¿Qué es para usted la novelería? No el hecho de ver la telenovela Pasión de Gavilanes, sino más bien la novelería de parecerse a alguien, repetir ciertas palabras, tendencias, formas de pensar de otras personas. ¿Ser novelero? ¿Qué es para usted ser novelero? Bueno, o sea, como usted me dice, ¿no? Seguir quizás una tendencia un poco ya al extremo de llegar al ridículo. O sea, ¿se puede llegar al ridículo? Yo creo que sí, o sea, si es que la novelería en todo tipo, no, ya sea en el deporte, en el arte, en la música, en la ropa, en la moda. Hablando en este punto acerca de la ropa, don Lord, creo que todos somos noveleros, ¿no? Claro, usted como viste Gucci, no, yo, o sea, no sé. ¿Cuál Gucci? ¿Cuál Gucci? Gucci pluma, no. No se cargó, No, pero creo que todos queremos parecernos a alguien, así empezamos, ¿no? Queremos claro. Parecernos al artista del momento, que quiero verme como Ricky Martin, que el peinado se le ve bonito. Que bueno, no sé lo demás, ¿no? Pero... ¡Ey! No sé, mijo, puede ser por ahí cuántas cosas. Pero creo que así empezamos. Vemos las zapatillas como se le ve a tal artista, claro, a tal lo que presentador, está en tendencia, ¿no? A algún incluso profesor. El fútbol, por ejemplo, como deporte, el baloncesto, las olimpiadas, los campeonatos son, a veces los deportistas son íconos para las personas, una referencia. Y todos igual queremos para hacernos futbolistas, aunque tengamos los pies izquierdos, porque dicen quiero parecerme a Lionel Messi. Sí. O quiero parecerme a alguien de básquet, de la famoso LeBron James. Que viene de insultar. Burry. ¿Cuál Burry, be? Ey, cuidado, mijo. Pero es algo importante que tendríamos que, bueno, vamos a hablar más adelante acerca de las cosas que deberíamos evitar para no ser un novelero. Nos vamos con algo de música. ¿Qué tal si ponemos algo de esto que está por acá? Soy yo, de Joker. Pero que... ¿Pero qué, de qué? De... ¿Dónde quedó el DJ? ¿El de controles? De controles, está en el baño. ¿Dónde se fue? Está en el baño. ¿Dónde se fue a fabricar? Se fue a fabricar. Lo que suena a continuación es Cypress Hill, Inside in the Brain. Yeah, es un buen tema. Escúchalo. Cuente, papayales. Estamos nuevamente aquí conversando, pues, cómo está el clima, cómo está la situación, haciendo planes con el papayal musical, viendo cómo organizarnos nuevamente. Ya era hora. Hacer algún tipo de contratación. Por años, forasteros. Va a tocar traer gente de afuera, si no. Sin una mala. Para que le metan ají, pues, mijo. ¿En dónde? Hey. Bueno, gente, pueden escucharnos a través de la 940M. Si te conectas en este momento, bienvenidos al Popayán Musical. Estamos aproximadamente a 20 minutos de las 8 de la noche. Empezamos de 8 a 9. Pueden escucharnos también por www.radiocce.com. 940M, pueden escucharnos en la 100.9, pueden escucharnos en el fondo de su corazón. Ay. Pueden escucharnos donde usted le dé. Cuando usted pronuncie Papayal, estaremos ahí. Eso, usted dice Papayal, es el lugar donde usted pertenece. ¿Qué entiende usted por Papayal? Ya, déjame de nota. El Papayal, cuando tú estás en tu Papayal, no sé, no, ahí en el bajo mundo se dice como que estás en tu. En el vulgo. En el mundo de. O sea, estás en lo tu, que disfrutas, ¿no? Eso, estás en el ¿qué mundo? Disfrutas tú, mi hijo? ¿Viene de frutas, Papayal? Supongo que la papaya. O sea, disfrutas una papaya cuando dices papaya. El comibebe. ¿No? Tiene sentido. Ah, pues, hijo, no como que el tutti frutti. Claro que sí. Señores, pueden también escribirnos a 099-8873-149 si quieren comentar el tema de hoy. Que es basta ya de novelerías. Aunque todos hemos sido noveleros, ¿no? Sí, de una u otra manera. Claro, cuando eres chamito, eres hasta quieres ser el superhéroe, el protagonista de la película, el protagonista de la serie, el galán, el jugador de fútbol americano, el mariscal de campo, el mariscal pero creo que hablando netamente, incluso en los programas de radio, ¿no? Hacemos una tendencia muy parecida a los otros programas, ¿no? Programas de televisión. Yo no creo que Papaya se parezca a ningún programa. No, no se parece a nadie, ¿no? Pero por eso. Imagínese un programa que dice: buenas tardes, ¿cómo estás, amor? Buenas tardes. Sí, el Papaya musical con Lord Cronin y Henry Cando. Nos llamamos Fausto Niño. Nos llamamos Israel Brito. Claro, incluso también las ideas de motivacionales, como que, wow, que vamos a sentirnos alegres. O las llamadas que hacen en vivo y que todo parece que está bien. Que mi esposo me engañó y que parece que quiere volver y estoy con dos. Es Moreta, También, ¿no? Sí, pues, Magda, creo que nos gusta eso de la novedad. Es parte del ecuatoriano, parte del quiteño. Estar en lo que pasa, ser noveleros, pasa un accidente, estar alrededor viendo que el bochinche, la bachata, o sea, quieres ver la guasada, la guasada, la payasada, gente guasa, ¿no? Quieres, no sé, pues, o sea, quieres ver eso que está en las redes sociales, que Lady Tantra, despedida de soltera. Ay, viste, ¿no? ¿Será que soy novelero, no? También ha visto que creo que han vuelto, ¿no? La pareja del. Y nos gusta este tipo, nos gusta incluso ese amarillismo. O sea, nos gusta verle mal a la otra persona, punto. Criticamos y morboseamos. ¿A quién estás morboseando? Ah, no sé, puede ser que estén morboseando a Lady Tantra. Puede o no puede ser, puede que estén morboseando a Lady Tantra, ¿no? Creo que está en parte del ser humano también se ve. Y hablando de la novelería, ¿qué tal si hablamos en la música, pues? Hacer música que se parezca a la de otra persona o de otra persona. ¿Qué opina de esto? ¿No? Perdemos identidad. ¿Sí escuchó usted el cover que hace la tigresa de Despacito? No he escuchado, pero podemos. Igual, y hablando de la novelería, está circulando en las redes sociales el video, de hecho, de ella presentándose en un programa matutino. Aquí tenemos un. Véale, póngale la tigresa. Vamos a la tigresa, vamos a ver. Escuche, no sé si es novelería o ya. Mirándote, tengo que bailar contigo. Suena bonita. Una abuela de tiempo, hermano. Una abuela cocinando que la maneja. Más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Todo ahí tiene la mayor. Cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero que tus laberintos, quiero que tu cuerpo todo humano escrito. Despacito. Despacito. También no me diría, ¿no? Despacito, claro, sí. De hecho, todavía sigue en tantos programas radiales, en tantas listas, el top 10 sigue el número 1, semanas ya, son 10 semanas. Sabes que ya llevo un rato mirando. Claro, un poco te ayuda. pones Despacito en el en YouTube y ya te va a salir el video hasta de la Tigresa. Pero es corto, parece, el video, no es tan largo. Pero interesante lo que hace la Tigresa. Un poco como lo que hacía Delfín Kid. Sí, y veamos con quién va a salir también, porque por ahí debe estar guardándose algo ya. ¿Dónde? Vamos con algo de música, porque como que algo falta, ¿no? No sé qué pasa, como que nos falta el Despacito. Pues dígame algo, ¿qué quiere escuchar la gente ahí en los WhatsApps, en el Facebook? Algo para calidad. Vamos a escuchar Despacito ya, para póngale, para, póngale ya. Para entrar en el top, el top ten de 10 semanas, hermano. El top ten de 10 semanas, que no queremos. Vamos a jugar a la novela. Dale, también. Pero póngale el que es con Justin Bieber, pues también. O sea, ese remix, ese no lo puedes decir. El que es Justin Bieber, Luis Fonsi. Daddy Yankee. Y Daddy Yankee. Ahí le ves al pequeño hollywoodense cantando en español. El Backstreet Boy de la actualidad, hermano. ¿Usted escucha los Backstreet Boys, Henry? Jamás, no. Ah, no, sí, no, sagro. No, sagro, cero. No, sí, ¿en Sing Fighter? Fighter, no sé. Esto es Despacito, versión Justin Bieber. Voy a darkest day, got me feeling some kind of way, make me wanna savor every moment, slowly, you fit me, telling me love how you put it on, got the only key, know how to turn it on, the way you never lie, my ear, the only words I wanna hear, baby take it slow so we can last long. El imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñaste a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Despacito. Y bueno, Henry, ahí hablando de negocios, usted negocios, qué quiere hacer ahí. Negocios. que se quiere poner una cevichería. Cevichería, los siete pecados los capitales. Siete, puede venir a visitarnos. No, claro, hombre, claro, claro, claro. Las necesidades nos tratan de oprimir, ¿no? Claro, está un poco. Y las cosas están difíciles, la verdad, hablando un poco de manera seria. Mucha gente no consigue trabajo. No consigue trabajo. Es complicado conseguir trabajo en este tiempo. Podríamos dar un... ¿Qué cree que se debería hacer? Porque aquí no te sirve ningún programa de radio, ningún programa de televisión. Nada, ¿qué? Ningún discurso. Ni escribir nada. Nada de música, no te sirve. Nada. Simplemente ves la refrigeradora, no hay. Y si tienes familia, sabes que... Yo lo que creo, Henry, es, no sé, ponerse un negocio, hermano. Algo. Pero esa sería una buena opción. Y ahí sí ver el mercado, ver en tu barrio qué él necesita. Sí, es complicado. La gente, la verdad, saliendo a las calles se puede encontrar mucha gente con carpetas. De hecho, ¿no ves el problema de la gente extranjera que hubo? Y en el recreo ese bochinche que hubo con los policías y todo. Entonces, ¿Qué hacer en estos casos, don Lord? ¿Cómo solucionar? ¿Qué ofrecerá el nuevo gobierno? Nos metemos a la política un poquito. Ahí sin hacer, hermano. Ayer también hizo aparición el contrincante, ¿no? Al mes. ¿Qué haremos? La verdad, bueno, la gente... Bueno, por lo menos que se emocione escuchando el papaya musical. Podríamos decirle que... ¿Qué más? Siga luchando, siga golpeando puertas. Nadie le va a dar haciendo. Tenemos que ser cada uno. Nadie le va a decir... Cada uno. Nos toca sudárnosla. Para buscar cómo ganarnos el pan de cada día. Y si se tiene familia, igual. Sabemos que uno puede morirse de hambre, pero la familia no. Jamás. Así que este consejo te doy porque el papaya musical soy. ¡Ey! ¡Ea nomás de ese verso! Claro que sí, gente. Pueden escucharnos en este momento por la 940 AM. Pueden transmitirnos. ¿Dónde nos escuchan? A ver, tú nos escuchas ahí en tu auto. Nos escuchas, no sé, pues en el internet, ahí mientras estás whatsappeando. Mientras estás facebookeando. En el bus, de regreso de la universidad, del trabajo, porque ahorita están regresándose. En el taxi ruta. Puedes escuchar en el Rapitrans, en el alimentador del trole. Pues, ¿dónde nos puedes escuchar? Tú que estás ahí, le pusiste en alto volumen mientras te estás reventando las espinillas en el baño. ¿Qué estás reventando? Estás viendo alguna peinando, revista, algún programa que no debes. Estás viendo las redes sociales. O puedes estar cocinando. ¿Cómo estás? Cuéntanos, escríbenos a 099-8873-149. Cuéntanos qué estás haciendo, qué opinas acerca de la novelería. ¿Qué es para ti ser novelero? ¿Qué detestas de la novelería? Don Mero, ¿qué detesta usted de la novelería? El excesivo fanatismo, hermano. O sea, esto ya aplica en todo, hasta en... En todo, porque... Ya está cuando... bien ser novelero, ¿no? Sí, novelero es bien, o sea, porque a la final sigues una tendencia ya. Y a la final te identificas con algo y la gente dice, este man pertenece a esto, ya. Pero al defender una postura y amedrentar a otra persona por algo, una ideología o alguna situación, sí, yo lo veo un poco pasado de límite. O sea, si usted se sube a un bus y ve que alguien está con un celular en altavoz poniendo música, también es novelería. Más que novelería, sí, es una falta de respeto, no me lo digo. De los límites, ya. Claro, y de hecho hay mucha gente, he visto muchos colegiales hoy, están con sus parlantes. Afuera de los colegios, viendo quién es el que más... Y hay mucha cumbia villera, ¿verdad? Suena la cumbia villera también ahí, ¿por qué la novelería será? Volvió de nuevo, de la cumbia villera. ¿Qué será la novelería? ¿Será qué es? Es el fútbol. ¿Por Argentina será? Estamos futbolizados de nuevo, la selección, los equipos y todo eso. Escuchado mucho, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mi época también era la cumbia villera, pero de ahí se perdió un poco. ¿También escuchaba usted cumbia villera? ¿También no, bailaba la cumbia villera? No, tocaba escuchar. No, nunca me gustó, la verdad. No bailó, no sé. No, bueno. Ah, pero la cumbia normal. ¿En qué edades cree que se dé más la novelería? Chamos. ¿Será? ¿O en todos mismos? Bueno, a ciertos niveles. Creo que ¿no? también porque... es un tipo de pensamiento, porque yo escucho muchos programas de radio sin atacar, no a nadie. Pero es mucho como que quieren que todo es bonito, todo es felicidad, todo es alegría, que levántate. Pero que... ese usted, Henry, que ocupa solo Versace, sí. Coco Chanel... O sea, los cocodrilos, ¿qué? Con las pieles, Lacoste. O sea, cuente, ¿cuál es? No, más. Pero eso digo, a ver más usted, tonteras. ¿Es o no es novelería eso, Henry? ¿O es solo una simple manera de verse bien? O su hijo, look. Hoy que estoy puesto, chuta. Tommy Hilfiger, pues. ¿Qué? Esto dice BBB, mijo. Zapatos son Versace, dice. O sea, ¿podría yo caer en la novelería? O sea, estoy hablando en vano. Estamos hablando en el programa. Yo quiero también sacarme de las dudas, gente. O sea, yo tengo mi punto de vista. No sé qué. A ver, vamos a ver, me confronta, dolor. Vamos a pensar bien la respuesta para no herir susceptibilidades. El punto es que si me pusieran, bueno, en mi caso personal, si le, bueno, más hablando en general, si alguien le ponen a elegir, ¿qué te pones? Una camisa Ralph Lauren o te pones una camisa blanca que venden para la escuela, ¿cuál escogerías? Si tienes una camisa Pinto. Pinto también es con cara, ¿no? Pinto. Ajá, pero igual es una camisa llana, digamos. Por la calidad, dices tú. Por la calidad, por, sabe que las marcas son novelerías por la marca, ¿no? Es por la, ya, por este que te sé, que te sé, salga aquí el... Ahora que el... Que, ah, o sea, claro, el que, la calidad. Ahora que una, claro, misma. Digamos que la marca mencionada, que no sé si se puede decir. Díganme. Es igual que las que te mandan a comprar al colegio, pues. Hay algunas del colegio que eran hasta más abrigadas. Pero y la calidad, los detalles, los acabados. Yo tengo camisetas talleres porque me compré en el almacén, de hecho me compré un par. Yeah. Y de ahí vi unas en el BBB igual. La misma calidad. No la misma calidad, pero... Similares, que nadie te va a estar viendo. Claro, o sea, no es que me puse... Pero una novelería puede ser ahorita las marcas, ¿no? Que veo bastante Tommy, que está de moda en todo lado. Y les han berreado en los centros comerciales también, que veo que le ponen Tommy a mucha ropa. Hay mucha. A la... Sí se puede decir marcas aquí, gente. Ya dije Tommy. Bueno, la North Face también están... Son marcas caras, ¿no es cierto? Cosas serias. Una chompa de $200 claro. Te están vendiendo ahorita en 30. Imagínate, pero debe ser porque la gente quiere verse como estas otras personas, ¿no? Está de moda The North Face, está de moda Lacoste, de moda Tommy Hilfiger. Y viéndolo desde ese punto, ¿crees que sería novelería? Sí, creo que es novelería. ¿De quién? ¿De los de abajo que están comprándose una chimba de una marca? ¿O también los de arriba que están comprándose frecuentemente? Creo que es inconsciente, es una tendencia más bien, como que dicen, bueno, está de moda esto, hagamos. Bueno, más bien no sería novelería, sería más bien tendencia y algo comercial, oferta y demanda. Pero el punto es la gente que dice, chuta... Está que a cada rato que quiere mostrarse, que se acomoda la camisa, o que para que le vean. O que en el Facebook se toma la marca primero con la gorra, que los zapatos. Los zapatos. Esa podría ser una novelería. Novelería. Porque déjeme decirle que he visto gente que se viste Tommy como algo normal. Como qué sé yo, como para irse a dormir, se pone Tommy ya. En todo caso, son sus pequeños lujos que quieren darse, verse bien, pero no lo ostenta. Pero es muy muy obvio verle a alguien que quizás, no sé, pues se ahorró y se compró una camisa Tommy que está en $160. Sale y está cada rato que se muestra la marca, que se acomoda, que se toma fotos, como usted dice, como queriendo verse que también tiene una Tommy, que está formando parte de esta Tommy. Como usted lo hace, gente. Cuando viene con esas camisas de 180 en el Mercedes, y se baja y... Nos vamos con algo de música para callarle la boca a este sujeto. Este es el Papayar Musical. Estamos en la confrontación. Regresamos con más. Pop. Pienso en no volver a equivocarme. Papá Yales, continuamos. Claro que sí, ya esta segunda parte del programa. Pueden escucharnos a través de la frecuencia de amplitud modulada por la 940M. Si te conectas en este momento, nosotros somos el Papayal Musical. Si estabas cambiando de dial y dicen, ¿quiénes serán estos chipayates medios batracios? Somos el Papayal Musical por la red de la Casa de la Cultura, todos los martes de 8 a 9 PM. Don Lord, Don Byro, cuéntame, ¿cuál es el mejor día de la semana? El martes, señor Henry. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 9 de la noche, obviamente, suena el Papayal. ¿Qué haría usted desde las 9? Desde las 9, no, ya prepararme para irme a dormir, hermano. Ya a dormir, nos gusta descansar, chatear con la... En este caso, como ando sin camello, hermano, toca mejor dormir. Sí, dormir, porque si no, uno se estresa, se amanece, llora, se deprime, no hace nada. Ahí, pero con la motivación siempre en el Papayal, hermano. Eso siempre los martes de 8 a 9 de la noche. Somos el Papayal Musical, pueden escucharnos por la red de la Casa de la Cultura. Mandamos un saludo a todos los programas que están en la franja juvenil, a Aleación Maestra, que son los lunes, después de este programa es Matices de Débora, luego son Polo Sonora los miércoles con el Monaguillo, ¿se acuerdan de Monaguillo? Ay. Él está aquí en Polo Sonora ya, ñañazo, ya. Un saludo a... Ñañazo, dice. Ñañazo del pato. Y un saludo también a nuestro director de radio. Profesor. Señor Don Felipe Mosquera, que la plena que se ha hecho ya... ¿Qué será Don Felipe? ¿Qué sería Don Felipe? ¿Qué sería la loza? ¿Qué será Don Felipe si está escuchando? Repórtese aquí al Papayal Musical. Llame, porque si no... Llame al 2220. Se le cae la pastilla. Eso, se le cae la pastilla. Y bueno, continuando con la novelería, estábamos en el debate con Don Byron, que me mete a mí y sus señas, no sé por qué. Viene a querer atacarme a mí. No, es un poco... Metiendo la percepción, pues, hermano. A mí también me gusta un poco marcas deportivas y todo, pero no soy bochinchoso, no soy afanoso. Usted no anda exigiendo. No, pues un día me pongo la de marca, otro día me pongo la chimba, un día me pongo la... Ya, yo veo más lo que combinan, si es en ropa. Si me combina una gorra de 10, ya, bacán. Ya, si le combinan una Nike de SB de $40. Ahí está, también, pues, mijo, pero la gorra no me va a ser más inteligente porque me la pongo en la cabeza una de 40 que una de 10. Pues, también con la tecnología se podía jugar eso de la minería, ¿no? Ajá. Tendencias en marcas como, Nike, esos zapatos del futuro, del volviendo al futuro que salieron, pues. Las Mac. Las MacBook también, las Maras, hey. Los iPhone, todo eso está en eso. Los iPhone, eso es. No se escucha mal, ¿no? Todos somos cerdo luz, todos somos seres de luz, así que no estamos aquí para confrontarnos, sino para entrar al debate, para entender, para reflexionar, no para criticar, sino para en realidad darnos cuenta de en qué punto estamos, si estamos haciendo bien. Y recomendación personal, si se compra algo de marca que le guste, que sea para usted, ¿no? Claro, o sea, que sea. Aunque sabe que si te compras, ¿para qué lo compras? ¿No? Para que te vean. Oye, quieren que te vean la marca que tienes en el pecho, el loguito. ¿Cuál loguito, Eso es, man. Ah, muy bien, también podemos reflexionar en contra. Entonces, es un lujo de vez en cuando. Ya, no salir por dioseros en la ropa. Si creo usted que la calidad varía, una marca cara, una marca, digamos así, no sé, pues cómo decir para que no suene medio feo. No, depende, porque muchos saben que grandes marcas, la materia prima que utilizan la sacan de países como el nuestro. O sea, prácticamente no estaríamos... Si fuese a consumir en la provincia vecina, estaría llevando casi lo mismo que traen de otros lados, pero con una caja y un loguito de un caballito. Más indicados para hacer nuestro próximo video. Con un jinetito. ¿Qué es? ¿Tommy qué? ¿Tommy es una bandera? La cosa es un lagarto. El polo es el... Los más baratos del mundo. Nike es una pestaña. ¿Sabe qué? Hablando un poquito más de curiosidad, de Lacoste es una marca de un tenista famoso que le decían el cocodrilo. Entonces, en una de sus, ¿qué se podríamos decir? En una de sus competencias fue haciendo su... hizo su propia ropa, se puso un cocodrilo aquí. Entonces, como le conocían como el cocodrilo, se quedó esa idea plasmada en toda la gente. O sea, él siempre iba a jugar con su propia ropa, como hacía cocodrilo, por eso se dibujó un cocodrilo en su ropa y toda la ropa. Eso era en marca de ropa de deportiva para tenis. Luego ya lo hizo comercial y se hizo camisa, taco, hay perfumes ahora, gorra, más. Hay perfume. Y es más cara, es una de las marcas más caras. Es el que me dice que es más cara que Tommy. Ya, yeah, sé que usa, ¿no? Usted que usa. No, no, no, yo he visto, pero no me acuerdo. ¿Usted qué usa o que quizá quiere comprar y que se acuerda del precio? ¿Cuánto fue una camisa en la costa? ¿Una camisa en la costa? En la bahía estarán unos $8, $9. Y estampada. Estampada en dos. Claro, pero qué sé yo, pues. Si tenía una camisa a la costa, puede estar gastando unos $200 en una camisa a la costa. Una camisa. Una polo la costa, o sea, que son esas camisetas con cuello. Están costando por lo menos unos $140. Una polo, camisa. Mientras que Tommy, bueno, está por el mismo target, ¿no? También está una camisa Tommy, estará en unos 120. 150, un saco Tommy estaría en unos $105. ¿Usted pagaría $105? Para que le vean así como que con un saquito Tommy. No, es más mediocre. Voy a ponerme mi Gucci. Voy a ponerme mi piel de. Piel de cocodrilo. De panda, y... Sí, la gente creo que es la tendencia, ¿no? Verse bien, el verse. No creo que sea verse bien. ¿Qué será? El sentirse parte de. Claro, porque al estar en. Al ponerte Tommy, es decir, no, pues me he visto como se viste este man. ¿Cómo se vende? ¿Viste todos los concejales de aquí? Y ese man, Por ahí va, yo veo que todos los concejales. Los asambleístas, ¿no? O sea, que yo siempre fui a traje, que veo que Tommy está de moda. Pero yo siempre veía que. Veo ahora que Tommy está en todos lados. Entonces. ¿Qué será? Dice de moda. Adidas ya puesto a través de moda. No estaba antes tanto de moda. Pero es más una marca deportiva, no de lujo. Pero está de moda. ¿Por qué crees que venden también acá abajo en la Marín las camisetas? Son las Adidas. No, Adidas dicen ahí, mijo. Déjeme decirte. Si se va a Pelileo también va a encontrar Adidas. Todo tiene. Pero ustedes son ya chiviadas de las chiviadas. Puede ser. Porque eso... al final, yo he visto igual en marcas buenas. En marcas que al parecer te venden Gucci o te venden Versace, te venden y en la etiqueta dice Made in Taiwan. Pero te cuesta $80. No es digamos como una Gucci de $200, pero te venden un centro... tanto que dice Gucci, venderán Gucci aquí de Alexis de Costa. O sea, hay tiendas que supuestamente tienen esa marca. Gucci Mane. Chevignon. Él. Chevignon, claro. O cuando mandan a traer, pues hermano. Bueno, vamos a con algo de musiquita en esta tarde un poco fría. Noche, no, está seco. Está seco. Seco de chivo. Seco de pollo. Seco de quimbo. Seco en el ojo. Nos vamos con algo que nos habían solicitado la anterior semana. Esta es la máquina Camaleón. Aquí por la red de la Casa de la Cultura 940M. No se despeguen de la señal. Viene nueva sorpresa 100.9 también. Y esto es el Papayal. Thank you. Continue. Continuamos, papayales musicales. Estamos ahí hablando tras micrófonos, ya no tras bastidores. Tras cámaras. Behind the scenes. Sí. Está hablando un poco de nuestros signos melancólicos, melancoliados. ¿Melanqué? ¿Melanquién, ve? ¿A dónde, Henry? Sí. Mando un saludo también a mi esposa que me está escuchando allá en el sector de Condado. A mi pequeño cachorro, hey. Daniel. ¿Qué tiene cuatro meses? Ahí también en la ferroviaria nos están escuchando. Querido barrio, nunca sale el barrio de mi corazón. La ferroviaria, gente linda. El olor a excremento de perro. El olor a marihuana. Mezclado con tripas y... ¿Cómo es? Almejas. Y el muerto. ¿Se acuerda ese tiempo de hablar un día de crónicas? De medianoche. Crónica de... Ay, mamá. Tantos muertos, la ferroviaria, que mi barrio. Pura batida. Pura bandida. Sí, fue muchas cosas. Bueno, para cerrar con broche de oro el tema de hoy, hablando de la novelería, que vamos a hacer un top 10 de cómo evitar ser novelero. Vamos a ver un top 10. Nos vamos con algo de música de fondo para que digas, estos son los 10, el top 10 de cómo evitar ser novelero. Una nube cuelga sobre mí. Mis problemas no terminan aquí. Número 1, Don Byron. Número 10 sería, pues, Henry. Ah, vamos desde en contra. Claro, pues. Es que no es... Cuenta regresiva, ¿no? No sé cómo sea, pero bueno, está dentro de los 10. Todos son los 10 tips, entonces. Ya, los 10 tips para evitar ser novelero. Simplemente sea usted mismo, aunque sea gordo, sea flaco, sea, ¿qué será? Sea batracio, sea del sur, sea del norte, sea de grande, provincia. Sea chiquito, tenga plata, no tenga plata, tenga sea novia, no tenga novia, sea usted mismo. A fin de cuentas, todos vamos para el mismo lugar, todas las cosas materiales se acaban. Y cuando se coman los gusanos, no van a preferir ellos si es que has ido en tal colegio, si es que te graduaste en tal universidad, si es que tuviste tanto dinero. Lo único que les va a importar es que si hemos comido bien. Eso sí hemos comido bien. Pero no, si es que comiste sushi o si comiste las tripas de la Vicentina. ¿No? Muy bueno, esto que se dice. Quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado. Y el número 2. Número 2 en inglés, número 2 en español. Pues simplemente para evitar caer en la novelería, sigue a las personas que no están en moda o en tendencia. Difícil, ¿cómo es eso? Fácil. Simplemente no sigas a un Justin Bieber, no sigas a un Luis Fonsi en su vestimenta, en su pensamiento, sino puedes seguir a gente un poco más experimentada, ¿no? Un poco más académica, tal vez un poco más letrada. ¿Qué sé yo? ¿Alguien quiere parecerse a Nicolás de Maquiavelo? ¿Y eso no será ser novelero culto? También puede ser novelera, ¿no? Pero bueno, eso lo haremos en el próximo programa. Eso. Una nube cuelga sobre mí. Y el número 3. Número 3. No sea un novelero oculto. Quiere decir no importa las tendencias ni las clases sociales. Usted puede ser novelero. Usted mismo. Usted puede ser novelero a cualquier nivel. Saque sus propios razonamientos, su propio raciocinio. Y el número 4, Henry. Número 4, por favor, nunca haga el ridículo de ser novelero. Podemos ser noveleros, claro que sí. Pero seguir tendencia, evite, seguir moda. Evite ser un novelero que caiga en la ridiculez. ¿Cómo se puede caer en la ridiculez, Don Byron? Por ejemplo, uno subsiste o estamparse su propio sello Tommy o Nike. Puede ser eso. Uno quererle pintar las zapatillas Nike. No importarte qué marca llevas puesto. Si llevas un saco, que lo lleves por el frío, hermano. No lleves porque sea Adidas ni porque sea de Otavalo. No te compres una Adiva. Adivas. Eso. No, cómprate la que tengas. Ni una Sonji, sino una Sony. ¿Sabes? Una Sonia. Una Sonia Manovanda. Entonces, no. No caigamos entonces tampoco en esa... La ridiculez, ¿no? Sí, con el Tom Henry, por favor. Una nube cuelga sobre mí. Parece que no es suficiente. Y el número 5. El número 5. Yo creo que el número 5, Henry, es no atacar a otra persona por la novelería. Sí, Por ejemplo, si tú usas, o sea, si tú usas Versace, Henry, no veas mal al que no usa Versace. Ah, simplemente, ¿entiendes? cada uno. Muy bien. Y quedémonos con 5 para dejarles picados a la gente para el próximo programa. Para también, porque nos coge el tiempo. Sí. Papá, ya les llegamos a la parte final del programa. Un gustazo haberles acompañado de 8 a 9 de la noche, de 20 a 21 horas, por la radio de la Casa de la Cultura, que siempre nos da la acogida necesaria. Y bueno, será hasta la próxima semana. Nos vemos. No se pierdan toda la programación que se viene en adelante. Las sorpresas. Les acolitó, les sirvió, les ayudó su amigo Henry Milo. Sí, Lord Crony. Será hasta la próxima semana. Somos de Papayar Musical. Un aplauso a ustedes. Nos vemos.